Es una muñeca que hace no, no, no, no, no. Con su cabecita hace no, no, no, no, no. Esta